¡Para, hombre! ¡Para! ¿Pero qué cojones pasa aquí? Vamos a ver, te he dicho yo que toque. Silver, te he dicho yo que haga algo. ¿Tú es que eres estúpido o qué te pasa? Te he dicho yo que metas tus zarpas en la música, tío. Te he dicho que no, hombre. Que estoy solo, que no quiero compañía, tío. No quiero tocar contigo ni con el alemán, que quiero estar solo, hombre. El otro lo mismo, que no quiero, tío, no quiero, no me da la gana. Fuera. Thank you.